Hola a todos y bienvenidos a Pitando, el sitio para los que queremos acercar la tecnología a los niños y a los no tan niños. Este es el programa número 7, correspondiente al 29 de octubre de 2015, y en él os voy a hablar principalmente de dos cosas. Un experimento que se está llevando a cabo a nivel mundial en 1000 institutos de todo el mundo y que trata de medir el clima con unas estaciones meteorológicas creadas específicamente para este proyecto. Y luego voy a hacer un repaso y voy a hacer un especial de cómo a día de hoy estoy haciendo Pitando, no solo el podcast, sino también el blog, todos los vídeos, cómo preparo los artículos y demás. Aprovecho para comentaros que la música que estáis oyendo en mis episodios de apertura y cierre es una pista compuesta por Eric Skiff, que se llama We're the Resistors, y es música licenciada bajo Creative Commons. Bueno, pues el experimento que os quiero comentar se llama Weather Station for Schools, que significa estación meteorológica para escuelas, y trata precisamente de eso, utilizar en la escuela una estación meteorológica basada, pues como ya os podíais imaginar, en la Raspberry Pi. Es un proyecto que está llevado a cabo, o sea, que lo lleva a cabo la Fundación Raspberry Pi con financiación o, digamos, mecenazgo de Oracle. Oracle es una empresa norteamericana que se dedica a proveer a las empresas de sistemas de gestión de bases de datos, y en este caso, además de poner, digamos, el presupuesto para desarrollar esta estación meteorológica y también el programa educativo completo alrededor de ella, lo que hacen es proporcionar un entorno de análisis de datos masivos, que, bueno, pues es esto que seguro que habéis leído un montón de veces en la web, que se llama Big Data, que no es más que, pues, bases de datos de un tipo un tanto especial, preparadas para manejar datos de un volumen muy grande. Cuando hablo de volumen muy grande, me refiero a, estoy pensando en millones o miles de millones de muestras de datos, y una serie de servidores de cálculo especializados en análisis de datos, que lo que van a hacer es procesar todos esos millones o miles de millones de muestras para ofrecer la posibilidad de hacer análisis de un nivel más alto, es decir, pues retrospectivas sobre el clima en los últimos meses o años, identificar tendencias y demás. Entonces, estos servidores se van a usar para recoger medidas de diferentes variables meteorológicas de una población de 1000 de estas estaciones meteorológicas, que van a estar distribuidas a 1000 institutos de todo el mundo. Bueno, pues este proyecto ya está en fase de despliegue, es decir, los 1000 institutos ya han sido escogidos, ya tienen, digamos, la versión de la estación meteorológica definitiva que van a empezar a enviar a estos institutos, y os voy a hablar ahora un poquito de cuál es el programa educativo que a priori la Fundación Raspberry Pi ha diseñado alrededor de esta estación. Está dividido en tres grandes módulos, a saber, captura de datos, visualización de datos y análisis de datos, tanto locales como nacionales. El primero de ellos se centra en los sensores de la estación y en la estación en sí, y se trata de capturar datos de lluvia, velocidad del viento, incluyendo la velocidad de ráfaga. Es decir, para escenarios con viento racheado, vamos a tener una medida de la velocidad promedio y otra de la velocidad máxima del viento, que representaría, pues, la velocidad de racha. Es decir, cuando hay un cambio de viento, cuál es el golpe, cuál es el máximo de velocidad de ese viento. También vamos a tener la dirección del viento, la temperatura ambiente, la temperatura del suelo, la presión barométrica, la humedad relativa y la calidad del aire. Y todo esto acompañado del instante de tiempo en el que se produce, a modo de, bueno, pues, almacén de diferentes muestras de estos distintos datos. El módulo de visualización de datos lo que de lo que se trata es de construir una web utilizando pues un pequeño servidor instalado en la Raspberry Pi, que lo que hará, bueno, pues será mostrar de diferentes formas los datos que contiene la Raspberry Pi. Y el último módulo, que es el de interpretación de datos tanto locales como nacionales, es un módulo más orientado a la analítica de datos. Es decir, con todas esas medidas puntuales, sacar conclusiones. Y sacar conclusiones que aportan más información o más valor al que los ve que la simple sucesión de variaciones de temperatura, lluvia, velocidad del viento y demás. Y esto tanto en datos locales como en datos a nivel nacional o internacional usando los servidores cloud de Oracle. Pues como ya os he contado al principio de este programa, Oracle en este proyecto también participa a nivel, digamos, a nivel técnico. Proporciona un espacio en su, digamos, almacenamiento cloud, es decir, en su nube particular de datos, para que los diferentes institutos carguen las medidas que van realizando sus estaciones meteorológicas y ejecutar tareas de agregación y de análisis para sacar conclusiones todavía mejores, o digamos de un espectro de interés mucho más amplio que lo que ocurre en nuestro instituto. Podríamos ver lo que ocurre a nivel nacional o a nivel, bueno, pues de incluso, me imagino, esto me gustaría hacer un seguimiento a nivel nacional. Y este proyecto, que es muy bonito, ha llegado a España porque hoy, repasando un artículo de la página de la Fundación Raspberry Pi, he visto en los comentarios que un profesor del Instituto de Enseñanza Secundaria Cervantes de Madrid comentaba diciendo que era uno de los profesores que iba a trabajar en este proyecto y que estaba deseando recibir la estación y ponerse a trabajar con ella. Bueno, pues espero que se dé muy bien en ese instituto y en todos los demás, y espero poder seguir este proyecto sabiendo que está en Madrid un poquito más de cerca. Os seguiré contando en cualquier caso todo lo que me entere de esto, porque la verdad es que me parece un proyecto muy, muy chulo y muy bonito, y espero que en el Instituto Cervantes todos los alumnos que a partir de ahora tengan la oportunidad de acercarse a este experimento con esta estación meteorológica les saquen un partido estupendo y aprendan mucho tanto de tecnología y programación como de, bueno, fenómenos meteorológicos y su análisis, que es lo bonito de este experimento, que combina dos disciplinas tan distintas y al mismo tiempo tan relacionadas o tan relacionables como son estas dos. En lo que se refiere a este experimento, pues por este programa nada más. Os voy a dejar en las notas de este episodio los enlaces del blog de la Fundación Raspberry Pi para que los podáis consultar si queréis y ver, bueno, pues todo el material que allí han estado colgando, fotografías, vídeos, un poquito la historia del proyecto, cómo han ido haciendo los prototipos de las placas y cómo están, digamos, montando todos los envíos y, bueno, pues probablemente algún enlace que otro más. Y llega ya la segunda parte del programa, que como os comentaba al principio, es un especial de cómo hago Pitando, pero no ya solo el podcast, sino todo lo que es el proyecto en sí, el blog, los vídeos y demás. Bueno, pues empezando por el blog lo tengo alojado en WordPress, en un alojamiento propio, es decir, es la versión libre de WordPress que se puede descargar de wordpress.org. Y lo bueno que tiene esta versión con respecto a la, digamos, alojada en wordpress.com es que se pueden descargar e instalar cuantos plugins quieras. No tendrías que pagar nada por el uso de los plugins, sí, si alguno de ellos es de pago, pero en principio tú gestionas tu servidor y tú instalas los plugins que quieres. En este blog lo que hago es, bueno, pues cada semana, los jueves en concreto, voy sacando distintos artículos de diferentes temáticas relacionadas con la programación y la electrónica, que los tengo, digamos, programados, entre comillas, en un calendario editorial. Como mínimo, intento tener claro cuáles van a ser los contenidos del siguiente mes. Es decir, la semana que está por salir más 3, en total 4 semanas. De esta forma, lo que puedo es ir distribuyendo por las distintas semanas el trabajo más pesado o más costoso de hacer, de forma que, bueno, pues, por ejemplo, si tengo que grabar un vídeo, pero en las 4 semanas siguientes hay 2 artículos con vídeos, pues lo que hago es monto el rincón donde hago las grabaciones y grabo todos los vídeos la misma tarde. Eso por la parte del calendario editorial. El calendario editorial, si tienes un proyecto de este tipo, te recomiendo que le eches un vistazo por ahí, porque es un concepto muy interesante y permite programar muy bien lo que es la vida del blog. En lo que es cada experimento o cada artículo concreto, la verdad es que el proceso es bastante, bastante mecánico, bastante faseado, pero al mismo tiempo es un poco largo. Lo primero que hago, una vez que coloco el artículo en el calendario editorial, repaso los conceptos que quiero explicar, ¿vale? Por ejemplo, que quiero hablar de, como hace dos o tres semanas, bueno, realmente no me acuerdo, no tengo el calendario editorial a la vista, entonces no me acuerdo cuándo fue exactamente, pero cuando escribía sobre ficheros en Python, ¿vale? Bueno, pues lo primero que hago es repaso los conceptos que quiero tratar, en este caso los ficheros, desde un punto de vista propio, es decir, me pongo a leer, a hacer pruebas, me hago mis pequeños programas para ponerme al día en este asunto, a coger velocidad. Y luego lo que hago es seleccionar de toda esa práctica que retomo los ejemplos y las explicaciones que quiero desarrollar. Es decir, hasta qué punto quiero entrar a determinado nivel de detalle. En el caso, por ejemplo, de los ficheros, he entrado a bastante nivel de detalle porque es de esos artículos que yo sé que no causan demasiado interés por sí mismos. Es decir, nadie va a decir, guau, para este fin de semana me voy a poner a aprender a manejar ficheros con Python. Pero sí que son artículos que en un futuro pueden dar bastante valor si alguien necesita ver la referencia de alguna parte en concreto de un programa, de un artículo pues más divertido o con más interés. Como podría ser pues un videojuego o un programa que necesita guardar datos para continuar al día siguiente, pero no como tal por sí mismo el fascinante, entre comillas, porque no lo es, mundo de las operaciones de lectura y escritura sobre ficheros. Una vez que tengo todas las explicaciones preparadas, a sucio, en un papel o en un blog de notas o en una nota de Evernote o lo que sea, también preparo los ejercicios y las soluciones. Es decir, cuando un artículo sale con ejercicios que se resolverán, cuyas soluciones se van a publicar de ahí una semana o de ahí a 2 semanas, yo ya tengo las soluciones preparadas. Sería un poco irresponsable hacerlo de otra forma porque, bueno, pues a lo mejor cuando te pones a escribir el artículo de las soluciones y no las tienes preparadas de antemano, te das cuenta de que a lo mejor el enunciado está mal escrito, se entiende mal o directamente pues hay algo que le va a quitar calidad a esos ejercicios. Entonces yo lo que hago siempre es preparo tanto el propio artículo como los ejercicios y sus soluciones. Una vez que tengo todo eso preparado, escribo la explicación y los enunciados del ejercicio. Es decir, hago el artículo en WordPress y también escribo los enunciados de los ejercicios, que suelo poner al final. Cuando un artículo no tiene ejercicios, pues siempre, bueno, pues puede que haya una pequeña sección de conclusiones o algo así. Una vez que tengo ya, digamos, toda la literatura, toda la letra, toda la parte impresa del artículo, paso a preparar toda la parte audiovisual, las capturas de pantalla, las fotos, los vídeos o lo que sea que va acompañando a eso. Si tienen parte de electrónica, o sea, si son artículos de electrónica como el que va a salir en un par de semanas, que ya os adelanto que va a usar un pulsador, pues se los envío a mi amigo Ricardo, que es el de la pandilla, es el que se dedica a esto de la electrónica, para que, bueno, pues me aporto unos comentarios, me ponga un poquito los puntos sobre las íes y me ayude a dejar el mensaje correcto en cada caso, en cada aspecto del ejercicio, de una forma pues lo más rigurosa posible, aunque yo luego en el vídeo y en el artículo los explique de una forma, pues a lo mejor con un lenguaje más distendido. ¿Vale? Luego viene, bueno, pues la parte audiovisual, que es un mundillo en sí misma. Es una parte que lleva mucho tiempo porque hay que, digamos, o sea, prepararla, grabarla, revisarla, procesarla y publicarla, y eso es con diferencia la parte que más lleva. Cuando hago un vídeo, lo que hago es escribir unas notas de lo que quiero contar y a qué más o menos un tiempo relativo que le debería dedicar a cada parte, y una vez lo tengo todo claro, preparo el rincón de grabar. Bueno, el rincón de grabar es el escritorio de mi ordenador de sobremesa, que lo que hago es quito el teclado y el ratón y quito una especie de alfombrilla plástica que tengo en la mesa. Es una mesa oscura que, bueno, está bien para tener mejor contraste en el vídeo y que, digamos, los componentes que uso, que suelen ser de color claro, destaquen más. Y monto allí lo que yo suelo llamar el chiringuito. Y digo el chiringuito porque una de las cosas por las que tardo tanto en grabar los vídeos es que suelo a veces tirar de un manotazo. Bueno, de un manotazo. Al mover las manos y manipular el prototipo, suelo tirar el trípode. Bueno, como os podéis imaginar, estos vídeos los grabo con un trípode que tengo entre las manos y que arriba lo que hago es monto mi teléfono móvil, que es un Nexus 5, apuntando hacia la mesa. Lo pongo a grabar y empiezo a manipular el prototipo. Y diréis, oye, el sonido de los vídeos no es el sonido de un teléfono móvil. Exactamente, no lo es. Lo que hago es también entrelazo las patas del trípode de la cámara con el trípode del micrófono que uso para grabar estos programas del podcast. Y entonces ya entre mis, digamos, mi cara y mis manos y el circuito, ya se interponen dos trípodes, un móvil y un micrófono. Entonces, es muy fácil que cuando estoy manipulando cables o el multímetro con las puntas de medida y tal, algo se enrede o algo toque y el trípode haga como que se va a caer. Normalmente nunca se cae, lo agarro a tiempo, pero claro, eso me obliga a parar el vídeo, volver a montar todo, grabar otro vídeo a partir de ese punto y luego esto sube la complejidad del proceso de montaje. Bueno, el micrófono cuando grabo los vídeos no lo tengo conectado al móvil, sino que lo tengo conectado al ordenador y el sonido lo grabo con Audacity, ¿vale? Con el mismo programa que grabo el podcast. Eso lo que me obliga después es a montar el vídeo y el audio por separado, a partir de ficheros distintos, con lo que, bueno, pues tengo que sincronizar el sonido metálico que graba el móvil, que obviamente el móvil graba el mismo sonido, pero a una calidad mucho menor, pero tengo que sincronizar los dos audios para que queden bien y luego poder quitar el del móvil. La iluminación que uso también es bastante casera. Uso una lámpara de pie que tiene arriba y enfocando hacia el techo un halógeno de 300 vatios, y lo que hago es le pongo el pie, digamos, el halógeno de 300 vatios a tope hacia el techo, y eso lo que me da es una luz difusa bastante buena para grabar vídeo. Lo que hago cuando quiero hacer las fotos es, bueno, pues depende si la foto es más ambiental o es un detalle cercano del prototipo que uso o bien el móvil, que tiene una cámara que aunque enfoca muy lento, es el gran defecto del teléfono este del Nexus 5, tiene un modo HDR para hacer fotografías con baja luz que es muy bueno, da unos resultados muy, muy buenos, con muy buen contraste y muy buen color, poco ruido, pero si tengo que hacer un detalle cercano, lo que hago es montar en el mismo trípode que monto el móvil para grabar los vídeos. Monto mi cámara fotográfica, que es, bueno, pues es una reflex que me acompañó en muchos viajes veraniegos, que es una Nikon D60. Ya tiene bastantes años, pero vamos, con el zoom óptico que tiene y la capacidad que tiene para enfocar, da unos resultados muy buenos si lo que queremos es, bueno, pues ver el detalle, por ejemplo, de la placa de prototipado con todas las etiquetas de la placa de expansión. Y bueno, el micrófono que ya os dije antes que usaba para grabar tanto el podcast como el sonido de los vídeos es un Audio Technica ATR 2100 USB. Bueno, yo lo uso por USB, pero es dual, es decir, tiene tanto la conexión USB como una conexión específica de micrófonos que se llama XLR y que, bueno, pues permitiría enchufarlo a una mesa de mezclas. Mesa de mezclas que yo no uso porque de momento no lo necesito. Una mesa de mezclas pues permitiría mezclar en directo tanto mi voz como con la voz de alguien que estuviese aquí ayudándome a hacer el podcast o cualquier otra fuente de audio. A este micrófono siempre le conecto unos cascos para que en el momento de hablar oiga mi voz por sin retraso por estos cascos, y eso es lo que se llama monitorizarse y sirve para que, bueno, pues ayuda a mantener un tono de voz homogéneo durante toda la grabación, o si te estás despistando y te alejas del micrófono, pues te vas a enterar porque automáticamente es una sensación muy rara, porque además de oírte dentro de tu cabeza, te vas a oír por los cascos y te vas a oír más bajito. Entonces eso pues da bastante información de pequeños defectos que estás teniendo al grabar y que luego pues vas a tener que corregir con ayuda de un programa de edición. Programa de edición que en mi caso es el Audacity, es un programa, es un software libre de edición de sonido que tiene bastantes filtros y bastantes recursos para dejar una calidad de sonido bastante buena y dejarlo codificado pues en el formato que queramos, que en mi caso es MP3. Y por terminar con el podcast, los ficheros de audio los subo a mi cuenta de archive.org, que es un servicio que hay en internet destinado a almacenar todo tipo de recursos bajo licencias libres, ya sean de dominio público o Creative Commons. Y bueno, pues desde ahí ofrece una calidad de almacenamiento, bueno, pues que no es tan, digamos, tan profesional como el de otros servicios, pero bueno, a mí nunca me ha fallado, yo creo que es más que suficiente y tiene la característica de que es gratuito. Desde ahí enlazo los archivos de audio a mi blog, donde publico cada entrada del podcast con el enlace al audio correspondiente, y lo que tengo en el WordPress de mi blog es un plugin que genera el feed, es decir, el archivo de índice de episodios del podcast, que luego tengo enlazados tanto en iTunes como en iVoox, que bueno, pues imagino que son los programas con los que me escucháis. Si utilizáis otro como Overcast o Pocket Casts, estos lo que hacen es buscar en el directorio de iTunes, o sea que a efectos prácticos estáis usando el canal en iTunes. El plugin que uso se llama Seriously Simple Podcasting, es decir, podcasting seriamente simple, y es eso. O sea, es un plugin muy sencillo que se inmiscuye muy poquito en la plantilla y en la instalación de WordPress. Cumple muy bien lo que promete y estoy muy contento con él. Tan contento estoy que esta misma tarde me he metido en el foro de soporte de WordPress y en el apartado de este plugin he estado metiendo traducciones, a ver si en una de estas actualizaciones que hacen dejamos de ver ya ciertos letreros en inglés y empieza a aparecer esto un poquito más españolizado. Y para montar los vídeos, o sea, una vez que tengo los vídeos todos hechos, uso el iMovie en el Mac. Antes usaba, o sea, solía usar el Windows Movie Maker. A ver, los vídeos que yo hago son muy sencillos y realmente los grabo del tirón en directo, los preparo y los grabo del tirón, pero no necesito grandes transiciones ni grandes cosas. El Windows Movie Maker, la verdad, era una solución bastante buena porque me permitía juntar vídeos, recortar trozos y silenciarlos para luego aplicarle el sonido que grabó con el Audacity, pero le faltaba una cosa y es que no me permitía poner una ventanita de vídeo más pequeña superpuesta. hubo un tiempo que estuve buscando soluciones por ahí para ver si se podían poner plugins y tal, hasta que un día se me ocurrió probar el iMovie, que es el equivalente de Mac. Vamos, es la solución por defecto de montaje de vídeos que trae Mac, igual que Windows trae Windows Movie Maker, y vi que se podía hacer con él y ya directamente ahora edito todos los vídeos con el iMovie. Y luego están los vídeos que no grabo con el móvil, sino que grabo directamente en la pantalla del ordenador o la pantalla de la Raspberry Pi. Esos vídeos los grabo con el Open Broadcaster Software. Es también un programa, es un software libre que permite capturar la pantalla y permite hacer ciertas mezclas en las escenas. Por ejemplo, podrías estar hablando sobre un programa, haciendo una presentación, y si tienes, por ejemplo, una webcam, podrías poner en un recuadrito tu cara y tus gestos, ¿no? Bueno, es un programa que viene mucho del mundo de los videojuegos y es con los que mucha gente captura la ventana o la pantalla de su videojuego y la sube a servidores como YouTube o Twitch. Y preguntaréis los que tengáis una Raspberry Pi, bueno, ¿cómo es eso de que grabas la pantalla de la Raspberry Pi? O sea, ¿este software, el Open Broadcaster System, es para la Raspberry? No. Lo tengo instalado en el ordenador de sobremesa en el Mac y lo que hago cuando quiero capturar la pantalla de la Raspberry, uso un VNC Viewer, que es un programita que permite hacer escritorio remoto, es decir, abrir una ventana donde se muestra dentro el escritorio de la Raspberry Pi. Eso tiene instalación tanto en el PC en el que quieres capturar la ventana como en la Raspberry Pi, que tienes que instalar un servidor que es el Tai2BNC Server, ¿vale? En las notas del episodio os pondré todos los enlaces donde podéis descargar estos programas. Y bueno, pues como estamos de especial de cómo hago esto, también pondré algunas fotos de mi rincón de grabar para veáis el mucho o poco espacio que tengo y también os podéis explicar cómo es eso de que tiro de un manotazo las cosas y tengo que volver a empezar. Y esto es todo por esta semana. Me ha quedado un programa un poco más largo, de unos 25 minutos. Espero que os haya sido interesante, sobre todo la primera parte acerca del experimento Weather Station for Schools, en el que os recuerdo que participa un instituto de Madrid, que es el Instituto de Enseñanza Secundaria Cervantes. Y bueno, pues si conocéis algún instituto de vuestra ciudad o de vuestro pueblo que participe también en este experimento, pues es una buena oportunidad para empezar a participar en el blog y en el podcast a través de los comentarios. Que os recuerdo, me podéis dejar comentarios en la entrada del blog correspondiente a este programa. Me podéis enviar correos a la dirección de correo pitando@gabrielviso.com o podéis usar el formulario de contacto del blog, que es pitando.net/contacto. Sin más, me despido por esta semana. Espero que os haya gustado y nos escuchamos en el siguiente programa.